La verdad que, bueno, la situación no ha cambiado. Esto venimos ya desde mayo, junio, pero bueno, en agosto, desde el principio de agosto, pues estamos con estas medidas, que fue el último contacto que hubo con la patronal, ¿no es cierto?, con la Administración Federal, donde dispuso la baja del fondo de jerarquización. Desde ahí no hemos tenido ninguna novedad, únicamente que el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, ha laudado y ha otorgado de oficio el 18% de aumento en el sueldo, que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de la inflación. Bien. Y menos la pérdida, ¿no es cierto?, de ese porcentaje del fondo de jerarquización. Bien, bueno, están de asamblea y no están atendiendo al público de acá al miércoles. No, sí, de acá al miércoles estamos con 4 horas de asamblea sin atención al público. Bien. Hoy es de 9 a 13 horas. Bien. Martes y miércoles no les puedo decir porque son sorpresivos y no las sabemos ni nosotros. Bien. Y el miércoles hay un plenario secretario general en el gremio en Buenos Aires, donde se va a decidir, ¿no es cierto?, cómo van a continuar las medidas de lucha, o si se puede lograr algún contacto con la Administración Federal a fin de poder revertir esta situación. No atienden al público, pero se sabe que muchas actividades se hacen a través de la web. ¿Eso está activo? Digamos, ¿hay gente que lo está manteniendo o no? Sí, está activo, pero hay un quite de colaboración. Por ejemplo, las áreas de fiscalización no están haciendo operativos, no están haciendo controles, y los sistemas están resentidos, o sea, no funciona de la misma manera que cuando está trabajando todo el personal. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y toda la parte de aduanas y eso tampoco están trabajando? No, aduana por ahora sí es otro gremio. Ellos firmaron el acuerdo que le entregó, o sea, lo que sucede con la aduana es que tienen otro convenio distinto y el fondo de jerarquización no le representa lo que nos representa a nosotros el sueldo, el fondo de jerarquización. Entonces ellos, con el aumento del 18% y la baja del fondo de jerarquización, que es mucho menor al nuestro, ellos quedaron equilibrados. Entonces, por ahora no están haciendo medida de fuerza, aunque igual amenazaron que van a judicializar el tema, ¿no es cierto?, de la baja del fondo de jerarquización. Dicho sea de paso, el gremio de los empleados de la DGI presentaron un recurso, ¿no es cierto?, de amparo, una medida de no innovar, para que por ahora no se aplique la baja del fondo de jerarquización. Estamos a la espera de lo que resuelva la justicia y creemos que por ahora se ha logrado frenar la baja del fondo hasta tanto se trate la cuestión de fondo o se cambie, ¿no es cierto?, o se anule la disposición que emitió la Administración Federal. En estas asambleas que están teniendo con los trabajadores y trabajadoras, no solamente hablan de lo que les pasa a ustedes, sino que están analizando también un poco el contexto nacional, ¿no? Sí, más vale, ¿no es cierto?, hablamos de lo que está pasando a nuestros alrededores, los distintos gremios, las distintas situaciones como en la universidad, en los distintos sectores, y vemos que, además de con los anuncios del gobierno de que el año que viene el ajuste va a ser mayor, las expectativas no son muy buenas, sino que somos bastante pesimistas, ¿no es cierto?, en cuanto a la situación nuestra y del país en general.